El quinto evangelio, consejos prácticos del verbo de Acuario. Multiplicidad de gentes en nuestro interior, desintegrando esas gentes, eliminándolas, quedará nuestra casa libre y en ella solamente habitará la conciencia, el ser perfecto, y entonces seremos libres de verdad, entonces nos habremos convertido en individuos sagrados. Quien despierta conciencia tiene acceso a la ciencia objetiva universal, a la ciencia pura. No debemos dejarnos fascinar por esta ciencia subjetiva ultramoderna, biología, física, química, etcétera, etcétera, etcétera, de tipo subjetivo, en el fondo resultan algo meramente incipientes. Es la ciencia pura a la cual solamente tienen acceso los hombres de conciencia despierta. Esa ciencia objetiva, pura, nada tiene que ver con este podridero de teorías que existen en los distintos colegios y universidades del mundo. Sin embargo, los científicos creen que ellos tienen la última palabra, mas nada saben ellos sobre la ciencia objetiva real del universo. Veamos un hecho concreto, la cuestión esa, pues, de los cohetes que viajan a la Luna, haciendo 50.000 piruetas, los astronautas logran al fin poner su pie en la Luna. Se engríen los científicos con su logro que no es más que una tontería, una marometa de circo, pero ellos la creen grandiosa con su razón subjetiva. Si se les dice a los hombres de ciencia que existen los extraterrestres, que hay naves que vienen de otros mundos, lo niegan rotundamente. ¿Motivos? ¿Cuáles? 1. Son los científicos ultramodernos, míseros robots que no están programados para conocer la ciencia objetiva. ¿Están estos robots, únicamente, programados para la ciencia oficial universitaria? Y eso es todo. De manera que estos científicos ultramodernos no son sino gentes de razón subjetiva, no tienen la razón objetiva, son robots preparados con materias universitarias, para funcionar dentro de su programa, no fuera de su programa. No podría exigírseles, pues, que conceptuaran sobre naves interplanetarias, sobre extraterrestres, etc., porque para eso no están programados. Esos robots han sido construidos en las universidades, fabricados en las universidades, no funcionan en otra forma, sino de acuerdo con su funcionamiento de robots. Razón objetiva es otra cosa, pero eso ya es revolucionario. La razón subjetiva se nutre con las percepciones sensoriales externas, elabora sus conceptos de contenido con las informaciones recogidas por los cinco sentidos, y con esos conceptos de contenido formula sus razonamientos. Eso es razón subjetiva, no puede saber nada pues sobre lo real, sobre aquello que se sale del círculo de los cinco sentidos, eso es obvio, irrebatible, irrefutable. Pero existe otra razón, me refiero a la objetiva, esta funciona únicamente con los conceptos de la consciencia, con los datos que aporta la conciencia. Cuando uno logra eliminar los elementos inhumanos dentro de los cuales está enfrascada la consciencia, o embotellada, entonces, esta puede aportar datos a la razón, razón así, basada en los datos de la consciencia, es razón objetiva. Nada saben los científicos del racionalismo subjetivo sobre la consciencia. ¿Cómo van a saber? ¿De qué manera podrían saber si son robots que no están programados para algo que se salga del mundo de los cinco sentidos? Son meras máquinas que funcionan de acuerdo con lo que aprendieron en los colegios, universidades, academias, etc. No podrían funcionar en otra forma. ¿Creen ustedes acaso que un robot podría funcionar en forma diferente? ¿Podría acaso un robot dar datos para los cuales no está programado? Obviamente no. ¿Verdad? Así pues, estas máquinas humanas que se titulan científicas, nada saben sobre cosas de la consciencia, para eso no están programadas. Solo la psicología trascendental enseñada, por los pocos sabios que en el mundo han sido, como dijeran los poetas, puede orientarnos con el propósito de que la consciencia despierte. Indubitablemente, esta despierta cuando los agregados psíquicos, es decir, los elementos infrahumanos que en nuestro interior cargamos, se reducen a polvareda cósmica. Conciencia despierta, es conciencia que puede informarnos. En la conciencia están los datos que necesitamos para nuestra orientación psicológica, en nuestra conciencia están las partículas de dolor de nuestro padre que está en secreto, en la conciencia está la religiosidad cósmica, el Buda, la sabiduría. Si nosotros conseguimos liberarla, ella puede orientarnos. Un hombre de conciencia despierta es un hombre libre, es un hombre capaz de conocer, por sí mismo, la senda que ha de conducirlo a la liberación final. Ahora verán ustedes por qué es tan importante morir de instante en instante, de momento en momento. Se hace indispensable que la juventud gnóstica estudie a fondo mi libro titulado, El misterio del áureo florecer, yo he entregado en ese libro toda la crilla sexual necesaria para trabajar, yo he enseñado en esa obra cómo despertar conciencia, he unificado en esa obra la cuestión sexual con la cuestión conciencia. Pero se necesita conocer esa obra a fondo, meditar en ella profundamente y llevar esas enseñanzas a la práctica, así conseguirán los jóvenes la iluminación auténtica, aquella que nos proporciona la conciencia despierta. En cuanto al tercer factor de la revolución de la conciencia, sacrificio por la humanidad, es necesario cuando se trata, pues, de avanzar firmemente por la senda de la autorrealización íntima. Tenemos que imitar nosotros al Cristo, que entregó su vida por la humanidad doliente, tenemos que ser capaces de subir a la era del supremo sacrificio por la humanidad. Si así procedemos, si trabajamos de verdad con estos tres factores, si amamos a nuestros semejantes, si con la antorcha del verbo nosotros incendiamos el mundo, es obvio que subiremos por los distintos niveles del ser, hasta convertirnos en verdaderos dioses en el sentido más completo de la palabra. Así pues, creo que hay que trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia en forma íntegra. Se necesita, repito, estudiar a fondo el misterio del áureo florecer, y conviene ahondar también en esos otros dos libros que escribí, que titulan Las tres montañas, y aquel otro, Si hay infierno, Si hay diablo, Si hay karma. Son libros de orientación para trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia. Actualmente, está en prensa, La doctrina secreta del Anáhuac, lleva esa obra orientación esotérica o íntima y muy revolucionaria que los jóvenes deben tener. Con estas obras podrán, verdaderamente, recabar los datos que necesitan para sus estudios, y al mismo tiempo trabajar sobre sí mismos y laborar por un mundo mejor, ese es mi concepto. Discípulo. Venerable maestro, existe entre la juventud lo que podríamos llamar, más que todo en el soltero, un complejo de inferioridad, y en esos casos el soltero le da poca importancia al trabajo esotérico que puede realizar, y espera hasta el momento de casarse para comenzar en serio en el trabajo esotérico. ¿Qué nos puede decir al respecto? Maestro. Considero que no se debe aplazar el error. Es necesario, repito, morir en sí mismos. Si nosotros ahondamos en esta cuestión, veremos que no resulta perjudicial, en modo alguno, estudiar nuestros propios errores psicológicos para desintegrarlos. Autoexploración es lo mejor. Si nosotros nos autoexploramos, podremos autodescubrirnos, y en todo autodescubrimiento hay también autorrevelación. El hecho de ser soltero no puede ser óbice jamás para el trabajo interior. Cuando uno se propone autoexplorarse, no importa que no tenga sacerdotisa. ¿Quién ha dicho que se necesita tener sacerdotisa para autoconocerse o para autoobservarse? Si el joven soltero quiere una verdadera transformación radical, necesita desarrollar en sí mismo el sentido de la autoobservación íntima. Si el joven soltero quiere avanzar, puede hacerlo. En cuanto a transmutación no hay problema, ya nosotros hemos enseñado la ciencia del Bajrol y Mudra en la obra titulada Transformación Radical. Por EVQ hemos indicado lo que es el Bajrol y Mudra. Creo que con el Bajrol y Mudra pueden los jóvenes transmutar sus energías creadoras. No quiero decirles que con el Bajrol y Mudra la juventud gnóstica revolucionaria pueda crear los cuerpos existenciales superiores del ser. No, no afirmo eso, pero sí puede transmutar. Obviamente, para la creación de los cuerpos existenciales superiores se necesitan tres fuerzas, la positiva que la tiene el varón, la negativa que la tiene la mujer y la fuerza conciliadora o neutralizante que une a las dos primeras, entonces hay creación. No podría haber jamás una creación si las tres fuerzas, positiva, negativa y neutralizante, no coincidieran en un punto fijo. Eso es obvio, una sola fuerza no puede crear, pero sí se puede transmutar la energía creadora por medio del Bajrol y Mudra, y así conservan los jóvenes su potencialidad sexual. Así también, pueden utilizar la energía creadora para despertar conciencia. Si durante el Bajrol y Mudra los jóvenes solteros ruegan a la serpiente sagrada, es decir, a la Kundalini de que nos hablan los indostanes, a la divina madre cósmica particular individual, que les elimine tal o cual error psicológico que ya han comprendido, serán asistidos, y aquel error será reducido a polvareda cósmica. Así van muriendo de instante en instante, de segundo en segundo, y conforme van erradicando de sí mismos cualquier agregado psíquico, la esencia también se va desenfrascando. Distintos porcentajes de esencia que se van liberando, van provocando en nuestro interior experiencias psíquicas muy interesantes. Al fin, llegará el momento en que toda la esencia, desenfrascada, hará en nosotros hombres despiertos. La sacerdotisa esposa vendrá a su tiempo y a su hora. El padre que está en secreto, es decir, nuestra monada particular, individual, aquella de la cual hablará Leibniz en sus obras sobre monadas, en su momento y en su hora, sabrá que debe darnos una esposa sacerdotisa, entonces, ¿por qué preocuparnos? Ella vendrá en el instante preciso en que la necesitemos. En esto hay que ser paciente y trabajar sobre sí mismos con intensidad. Si a eso se añade que los jóvenes laboren en favor de la humanidad, que empuñen la antorcha del verbo para incendiar el mundo, entonces, es obvio que conseguirán un avance extraordinario, maravilloso, formidable. Además, trabajando por la humanidad acumulamos nosotros capital cósmico, con el cual podemos cancelar deudas graves. No olviden ustedes que todo efecto tiene su causa. Si nosotros queremos modificar un efecto, debemos modificar la causa que lo ha producido. Las gentes quieren dejar de sufrir, pero no se preocupan por alterar causas. Solo alterando las causas que provocan los sufrimientos, se alteran también los sufrimientos, es decir, dejan de existir. Así pues, trabajando por la humanidad podemos alterar las malas causas para crearnos una vida mejor. Si trabajamos por los demás, trabajamos por nosotros mismos. En cuanto bien hagamos a los demás, nos lo hacemos a sí mismos, mas si nosotros no trabajamos por los demás, tampoco trabajamos por sí mismos. Debemos esforzarnos por laborar en favor de un mundo mejor, eso es obvio. Así pues, que no se preocupen tanto los jóvenes gnósticos solteros porque no tienen mujer, a su tiempo y a su hora les llega. El padre que está en secreto sabe lo que necesitan y en su día les da la sacerdotisa que les es conveniente. De venerable maestro, pueden los jóvenes, sobre todo gnósticos, trabajar en el tercer factor, es decir, dar pláticas, dar conferencias en las escuelas, en los institutos, acerca del conocimiento gnóstico. Los jóvenes gnósticos tienen pleno derecho a llevar la enseñanza a todos los rincones de la tierra, que se presenten en todas las aulas, en todas las academias, en todos los institutos, que hablen ante todos los grupos humanos, que se lancen a los cuatro rincones de la tierra llevando la enseñanza. Tienen pleno derecho y están autorizados por la sede patriarcal de México. De maestro, ¿podría usted dar una orientación a todas las señoritas gnósticas solteras, que se encuentran preparándose para una gran misión, como es la de servir de sacerdotisas? Las señoritas gnósticas solteras habrán de cumplir una hermosísima misión con un matrimonio perfecto. Indubitablemente, ellas deben recabar información, conceptuó que deben estudiar nuestras obras profundamente. Yo invito a todas esas hermanas a laborar por un mundo mejor. Ellas también pueden luchar por nuestros semejantes, ellas son también llamadas, como todos los jóvenes, a iniciar una nueva era entre el augusto tronar del pensamiento. Se necesita que las jóvenes solteras estudien a fondo la sexología trascendental. Ya dije que vasta información tienen mis libros, El misterio del áureo florecer, Las tres montañas, etcétera, etcétera. No basta que los lean, se necesita que reflexionen en esas obras, que las...